hoy es un día, es una jornada internacional instituida por Naciones Unidas, que es en relación a toma de conciencia, así se denomina, por la toma de conciencia contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Este es un fenómeno mundial y por lo tanto coincide con el miércoles 1262 de los jubilados. Hoy es el miércoles número 1262 de lucha de los jubilados, manifestándonos frente al Congreso, exigiendo justamente temas que tienen que ver con los debates que hoy estamos realizando, ¿no es cierto? Claro. A propósito de eso, Marcos, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que se empieza a tratar hoy, que aparentemente ya habría principio de acuerdo, según es lo que ha trascendido, que tiene que ver con el pago a deuda justamente a los jubilados y este proyecto de ley que figura como de reparación histórica. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la forma en que viene planteado este proyecto de ley no es una reparación histórica. Acá hay una deuda histórica, sí, que tiene el Estado con los jubilados. Es decir, ¿en qué consiste esta deuda? Es una deuda por mala liquidación de haberes. Esto durante muchos años se fue acumulando una cantidad de juicios. Por eso hoy hablan de que esto afectaría alrededor de 2.350.000 jubilados y pensionados, para tener idea de la dimensión que estamos hablando. Claro. Porque esto, el tema es el siguiente. Los juicios que inicia un jubilado por mala liquidación de haberes tiene la particularidad, ha tenido durante todos los años anteriores y particularmente durante la década anterior, la apelación permanente en todas las instancias. Había una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, y lo sigue habiendo, de apelar todas las instancias. Perdón. ¿Esto qué hace? Que un juicio pueda durar 7, 8, hasta 15 años, que hay más de 70.000, como se ha dado a conocer últimamente, 75.000 casos de fallecidos, de jubilados fallecidos antes de la sentencia. Estamos hablando de personas de 70, 80 y más años, cuyos juicios, imaginémonos la idea de 15 años un juicio. Hay alrededor de 50.000 sucesiones gestionando el pago de estos juicios. Por lo tanto, nosotros lo que hemos planteado siempre es que tratándose de una deuda del Estado, tienen que pagarlo como corresponde. Cuando hay un fallo ya, en este caso se divide en tres partes lo de la ley. Una son los 50.000 fallos que ya tienen sentencia de la Corte Suprema. Esto ya está contemplado en el presupuesto actual. Hay un presupuesto, hay un monto de 12.500 millones de pesos en el presupuesto para pagar alrededor de 50.000 sentencias firmes. Esto no requeriría ningún tipo de modificación. Se está hablando de que se pagarían cuotas, que se disminuiría, o por lo menos se dividiría el pago con una parte ahora y otra parte durante los próximos trimestres. Nosotros, por supuesto, decimos acá que hay que cumplir los fallos de la Corte como están establecidos en las sentencias. Hay otro tema que son los 300.000 que iniciaron juicios y están en distintas instancias. Puede estar en la primera instancia, puede estar en la Cámara, puede estar en los procesos hacia la Corte, en fin, como están todos apelados. En estos casos, lo que establece la propuesta de ley es que se le contemplaría solamente 4 años del retroactivo, no todo el retroactivo, y que tendrían que, y se lo pagaría la mitad ahora y la mitad en trimestres durante 3 años. Claro. Y está el otro caso que son, dicen, alrededor de 2 millones que todavía no iniciaron juicios, pero que estarían en condiciones de iniciarlo, porque se refieren a casos que ya tienen jurisprudencia, el famoso caso Badaro del 2002 al 2006, el famoso caso del IF, y otros, para no mencionar todos, por los cuales podrían iniciar juicio. A ellos se les va a plantear lo siguiente, en forma individual, que no hagan juicio, es decir, desistir del juicio por escrito, desistir del cobro de retroactivo, y se la actualizaría el haber jubilatorio. En fin, esto es lo que han establecido con un agravante de continuar la quita que le hacen del impuesto a las ganancias. Ustedes fíjense que si nosotros venimos peleando de que el salario no es ganancia, que la jubilación no es ganancia, cuando un jubilado, después de tantos años de litigio, recibe una actualización de su haber y un cobro del retroactivo por las deudas acumuladas, resulta que el tercio lo retiene ganancia, lo retiene la AFIP. Otro tercio va a la parte judicial, el pago de abogados, etcétera. Y él recibe solo un tercio. Esto es lo que está ocurriendo ahora y esto no se modifica con este proyecto de ley. Claro. Marcos, el otro tema... Sí. No, lo escuchamos. El otro tema, que es el tema, me parece, de más importancia en cuanto al futuro de la previsión social en la Argentina, es el criterio, además de todo lo que he mencionado hasta aquí, es el criterio de dónde se obtienen los fondos para esto. Entonces, en primer lugar, ellos en el proyecto de ley establecen el tema del blanqueo. Está dentro del proyecto. O sea, van a promulgar un blanqueo de capitales para que una parte de esos fondos cubra las necesidades de los pagos de los juicios. Nosotros, en este sentido, separamos totalmente las cosas, porque ya ahora ellos plantean, los cálculos que están haciendo, es que no alcanzaría el blanqueo para poder financiar las necesidades que hay en lo inmediato, y este es un proyecto de 3 años y que todavía con posibilidad de que el Ejecutivo pudiera modificarlo por 3 años más, que no alcanzaría. Entonces ya están hablando, y esto es lo que hoy ya anuncian de los arreglos que están llegando, de utilizar los fondos del ANSES, sobre todo fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, nosotros en esto queremos ser categóricos. Los pagos de las deudas del Estado con los jubilados por mala liquidación de haberes deben salir de rentas generales establecidas en el presupuesto de la Nación. No tiene nada que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene hoy la cifra más importante que tiene el Poder Ejecutivo en su manejo. Digo porque esto, ustedes saben que el ANSES es una dependencia del Ministerio de Trabajo que depende directamente del Poder Ejecutivo. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado como garantía para cubrir situaciones que puedan presentarse y pagar regularmente las jubilaciones y pensiones en lo fundamental. Por lo tanto, se habla de que el flujo de las inversiones de este Fondo de Garantía podría utilizarse para pagar los juicios. Nosotros, en esto, ¿qué decimos? Que todos los fondos del ANSES, incluido el Fondo de Garantía y el flujo de este fondo, o sea, intereses por depósitos, inversiones, etcétera, deben aplicarse fundamentalmente a contemplar a la inmensa mayoría de los jubilados con el haber mínimo jubilatorio o con ingresos jubilatorios que no cubren una canasta básica. Y voy a ejemplificarlo para tenerlo bien claro. El haber mínimo jubilatorio hoy de bolsillo es de 4.810 pesos. La canasta básica de un adulto mayor, de acuerdo a la actualización que hace la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, supera los 11.000. Mínimo con un alquiler compartido. Nosotros planteamos de que debe haber un aumento de emergencia en todas las escalas de 6.000 pesos para que no haya un haber jubilatorio que no cubra una canasta básica. Por lo tanto, todo ese dinero, más lo que hay que sumar a ese dinero, como por ejemplo el tema de que el 37-40% en nuestro país trabaja en forma no registrada, en negro, lo que significa no aportes a la jubilación, no contribuciones patronales, lo que significa una situación realmente de situación muy grave de todos los trabajadores en estas condiciones, pero además ahora establecen que todos los que no están registrados cuando se jubilen quieren crear ese seguro vendría a ser un subsidio a la vejez, claro, que sería el 80% de un salario mínimo. Uno se tiene que imaginar que un trabajador que no está registrado hoy y que puede ser un obrero industrial, puede ser un medio oficial, un empleado, con un ingreso, por supuesto, por debajo de un registrado, pero de cualquier manera, con un ingreso que le permite hoy subsistir, cuando se jubile va a tener que vivir con el 80% de 4.810 pesos. En fin, nosotros lo que planteamos categóricamente es que lo que hay que esto del pago de todos los juicios significa una tercera parte de todos los jubilados. Tenemos que decir que el 85% de los jubilados hoy, 7 millones de jubilados, a lo que hay que sumar los provinciales, municipales, no cubren una canasta de un adulto mayor. Esta es la realidad que tenemos. Nosotros planteamos de que este camino de querer utilizar los fondos, el único objetivo que puede, donde puede derivar todo esto y que seguramente puede haber toda una intención, porque hoy hay una situación internacional en esto que impulsa estas medidas, es nuevamente a plantearse una privatización del sistema, un desfinanciamiento del sistema previsional, que eso sería realmente muy grave, por lo cual nosotros no estamos de acuerdo con estas medidas y hemos planteado esto en la reunión que hubo de la Comisión de Previsión y Comisión de Presupuesto. Hemos participado allí, hemos dado a conocer estas ideas y estas medidas que nosotros proponemos, porque además en este proyecto de ley se habla de crear una comisión ya dependiente del Ministerio de Trabajo para la elaboración de una nueva ley o de modificaciones a la ley. Nosotros en esto, y te culmino con esta idea, nosotros ya tenemos presentado un proyecto de ley que perdió estado parlamentario durante los últimos 8 años, cada 2 años fue perdiendo estado parlamentario por su no tratamiento. Claro. Y este proyecto de ley contempla lo fundamental de nuestra lucha, que el haber jubilatorio debe ser el 82% móvil del salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio, función. Que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior a un salario mínimo vital y móvil, y este no puede, por ley, ser inferior a una canasta. Y que los fondos de la previsión social, lo que hoy maneja el ANSES, intervenido por el Poder Ejecutivo, lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, debe ser administrado como dice el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina, por sus interesados. Y los interesados somos los trabajadores activos que aportamos y que siguen aportando a la seguridad social, a la previsión social, los jubilados, que somos el sujeto de esto, y el Estado participando, pero con la dirección de los activos y de los jubilados. Marcos, hoy convocan a las 14:45 en Rivadavia, entre Callao y Rebamba, ahí frente al Congreso. Así es, ahí vamos a nuestro miércoles 1262, están todos invitados, ahí vamos a hablar de todas estas cosas, es un micrófono abierto, como siempre, como todos los miércoles.